Yeah, yeah. Soto con caute, caute con soto, el doctor. John Caute, se ve que se porta mal desde chamaquito. Lo digo yo por la carita y tiene marihuana en la carterita. Yeah, la estoy chequeando desde ahorita. ¿Y quién será esa gatita? Yeah, que anda con su amiguita. ¿Quién será esa gatita? Que mezcla el alcohol con la pastillita. ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, ey, esa gatita. ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, esa gatita. El Toto Nigga. Quien la viera piensa que ni rompe un plato. Hierba en la cartera y gotas para el arrebato. Con esa carita china, arigato. Se saca la bolsita que lleva en el zapato. Me tiene pensando cosas indebidas. Te quiero poner la mesa cual si fuera mi comida. Cuchillo y tenedor contigo. Tú eres una bandida que hay que darle castigo. Por mala, mala ella. Así toda la vida hecho lo que le da la gana. Ella se la vive así, con los zorros por la marihuana. Chiquitito, ¿quién será esa gatita que anda con sus amiguitas? ¿Quién será esa gatita que mezcla el alcohol con la pastillita? ¿Y quién será esa gatita? Ey, esa gatita. ¿Y quién será esa gatita? Yeah, esa gatita. Siempre anda con María Guayba por la discoteca toda María. ¿Y qué? ¿Qué quiere la combi compleja? Contra la pared, ey, choque usted, va. Suéltate el pelo pa' que sute y pa' que te ponga perrita como puter. Me roncaste pero viste que yo pute. A tu amiga la despachamos en Uber. Porque va pa' casa, pa' que lo sepa. Yeah, whisky, pasto y la pepa. Desde la entrada yo te vi coqueta. Yeah, Satita no respeta. Vencerá esa gatita. Yeah, que anda con su amiguita. ¿Quién será esa gatita? Que mezcla el alcohol con la pastillita. ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, ey, esa gatita. ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, esa gatita. Ey, el Soto Nigga. Dímelo, Cauti. Yeah, rimas. Puerto Rico y Venezuela. Yeah.